La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando Oral y Público una vez más en el aire de Radio La Retaguardia y de medios comunitarios alternativos y populares que nos prestan sus aires para que podamos alcanzar las audiencias. Estamos todos todavía como intentando pensar, ¿no? Creo que nos está costando pensar que nos pasamos mucho tiempo pensando que habíamos ganado la batalla cultural, cosa que es cierto, ganamos la batalla cultural, pero creo que el error es haber pensado que la batalla cultural estaba ganada para siempre. Entonces ahora hay que encontrarse disputando otra vez sentidos sobre algunas cosas que ya nos parecían que estaban resueltas porque se habían discutido en otros momentos del regreso de la democracia. Bueno, 40 años después vamos a tener que seguir abriendo algunos debates y creo que vamos a tener que salir de ciertos lugares de comodidad y empezar a aceptar, debatir algunos temas que nos quedan incómodos, que siempre nos quedaron incómodos, como el de la violencia política en nuestro país, porque si no nos metemos en ese debate, al que en general se le ha escapado desde el movimiento de derechos humanos lo más posible, corremos el riesgo de que quede instalada esta cuestión de el terrorismo, ¿no? Que en la Argentina hubo terrorismo cuando en realidad en un recorrido por las acciones de las organizaciones político-militares en la Argentina uno puede ver que técnicamente no hubo acciones terroristas como regla, esto de intentar infundir miedo a toda la sociedad, sino que más bien había acciones militares dirigidas a la fuerza de seguridad, sobre todo al poder financiero. Ese es uno de los debates posibles, por ejemplo, que nunca se terminaron de dar en la Argentina porque estábamos en un lugar de comodidad de haber ganado la batalla cultural. Bueno, ahora está empatada la batalla cultural y todavía estamos en tiempo de no perderla, me parece. Nosotros consideramos aquí en La Retaguardia, y puntualmente el equipo que realiza Oral y Público, que tenemos en los juicios un insumo antinegacionista, un insumo para ir a charlar con gente que no vivió aquellos años y que hoy se educa por TikTok. Así estamos, ¿no? Vamos a escuchar aquí entonces testimonio de el sueco Carlos Lorquiparintze una vez más en la megacausa ESMA, en este caso en el juicio ESMA 7, de todos los testimonios del sueco, y eso nos ha pasado mucho, nos va a pasar mucho en este ESMA 7. Es la primera vez que podemos televisar un testimonio de alguien a quien habíamos visto testimoniar varias otras veces. Lo vamos a escuchar allí. También vamos a escuchar a Adolfo Dondati, el único imputado en el juicio que intenta resolver si tuvo responsabilidad en el secuestro, en la apropiación de su propia nieta, Victoria Donda Pérez. Vamos a estar también recorriendo algunas de las voces de la transmisión especial que hicimos en las puertas de la legislatura, mientras adentro con un par de demoras, un par de horas de demora, se llevó adelante este homenaje a las víctimas del terrorismo, así abriendo y cerrando comillas en su debido lugar. Y vamos a escuchar algunas voces de esa transmisión que hicimos con Camila Cataño y con Natalia Bernades. Y vamos a estar también, espero que nos quede tiempo, con el juicio de Tucumán, con el juicio Jefatura 3, que nos tiene realmente muy, muy, muy impactados. Bueno, ya estamos volviendo y al regreso nos metemos de lleno con este programa de radio. Bueno, y arrancamos escuchando a Adolfo Donda Tiguel. El tema es así. El acusado de este juicio por la apropiación de Victoria Donda ya habló durante el juicio muchas veces. Puede hacerlo todas las veces que quiera. Un imputado en cualquier causa puede utilizar el recurso de ampliar su indagatoria cuantas veces quiera. También puede elegir a quién le responde preguntas y a quién no. Donda Tiguel dijo, yo voy a hablar, voy a responder las preguntas de todas las partes. Las partes decidieron no preguntarle, las partes acusadoras decidieron no preguntarle. Pero lo que hizo al principio, y el tribunal comenzó la jornada de este lunes, concediéndole la posibilidad a Donda Tiguel de pasar videos, de pasar unos videos que contenían dos testimoniales de sobrevivientes de la ESMA. Había algunos problemas técnicos allí. Señor, le voy a hacer una pregunta porque me genera una duda. ¿Se escucha ahora? Usted está haciendo un gran trabajo de memoria, le pido. Sí, con una música de fondo, no sé si es parte del audio original. La música de fondo es parte por lo que estamos viendo. Bueno, como pensé que era un juicio, pensé que no tenía música de fondo. Lobeli no pudo evitar reírse y sí causó gracia. Vas a escuchar una música de fondo y vas a escuchar testimonios de Lisandro Cubas y de Susana Burgos, que pidió que se pasaran el mismo acusado. De algunas me recuerdo en el momento de los hechos, y lo otro tiene que ver con 35 años de ejercicio de la memoria, lectura de otros juicios, testimonios, me llama de testigos. Sé, para ilustrar, el proceso de la construcción de la memoria no es solo individual, es colectivo. Entonces, todo lo que uno recopila, oye, junta, vale para tener memoria y, bueno, usarla cuando sea en este tipo de situaciones. Hay cosas que no recuerdo y me sabe muy mal. Me lo contaron. La pregunta de si me lo contaron o si tal, que lo recuerde hoy, bueno, yo lo construí sola. No sé si lo construí sola, no lo sé. Usted manifestó, cuando le preguntaron cómo confeccionó el listado, dijo que en el 79 coincidí en Madrid con otras personas que estuvieron conmigo y que no los confeccionó en Madrid, sino antes. Las dos preguntas concretas son si recuerda quiénes son esas personas que estuvieron con usted y si no los confeccionó en Madrid, ¿cuándo los confeccionó? Si recuerda. Lo recuerdo perfectamente, pero no voy a contestar a esta pregunta porque no sé si esas personas quieren que yo les nombre como que estaban en Madrid en el año 79 cuando empezamos a hacer los testimonios, no lo sé. Son sobrevivientes, están vivos y me parece que este tema está quiero decir que no se me ocurre que tenga que agregar subnombres. Sí, es obligatorio. La pregunta de quiénes habían colaborado con ella en la reconstrucción de los hechos. En ese momento pasaron por Madrid Sara Solar de Osatiki, Pilar Calveiro, Lila Pastoriza. Es una impertinencia que yo las tenga que nombrar, sinceramente. Es una impertinencia. Bien, se acaban de pasar los audios oportunamente que había resuelto el tribunal. Bueno, ¿por qué quería Donda Tiguel que escucháramos estos testimonios? ¿Qué tenía para decir? Bueno, tenía para decir lo mismo que suele decir su abogado, Guillermo Jesús Fanego, en los alegatos, y es que la verdad se construyó en torno del último genocidio en Argentina de manera colectiva, cosa que es cierto, ¿no? Pero lo usan como argumento defensivo. Los testigos han sido influenciados por comentarios de otros testigos. Es decir, que se ha armado que ellos hablan de una memoria colectiva. Por lo tanto, sus declaraciones están influenciadas por lo que se dice y no por lo que fue. Cualquiera malintencionado, no digo que ellos, alguno en particular sea malintencionado, pero cualquiera malintencionado, dentro de esa memoria colectiva que ellos dicen que van haciendo y que la introducen en sus testimonios, puede haber que se introduzca elementos que son falsos o que buscan de alguna manera perjudicar a alguien. Yo entiendo perfectamente que han transcurrido 45 años de estos hechos y bueno, que se haga un juicio a los 45 años sobre temas concretos, muy concretos, muy específicos, le demanda a los testigos apelar a eso que ellos llaman memoria colectiva, o vos lo viste, yo no lo vi. Es decir, las reuniones que ellos han tenido, no solamente han sido a partir del momento que fueron liberados, sino fueron a posteriori también. Es decir, que tuvieron, como dijo la primera persona, el señor Cubas, declaró, dijo que fueron 35 años de reconstrucción. Es decir, que en esos 35 años se construyó un relato de lo que sucedía o de lo que se podía aplicar para cada caso. Hay algo en lo que tiene razón Don Datiguel con esto que dice, y es que la construcción de memoria y de verdad, efectivamente, en torno a estos hechos por parte de los sobrevivientes, fue colectiva, por varias razones que, por supuesto, Don Datiguel evita decir. La primera es porque quienes estaban allí adentro muchas veces estaban tabicados, estaban con vendas, estaban con los sentidos atrofiados por los golpes y por la tortura. Entonces, con una voz que escuchó tal y una imagen que vio otro que se pudo bajar la venda, más una foto que sacó Basterra de la ESMA, se pudo de a poco construir. Tan de a poco se pudo construir que durante muchos años la referencia a Donda Tiguel con la foto de Basterra era Dunda. Muchos y muchas sobrevivientes pensaban que el apellido de Donda era Dunda. Y todo esto, esta construcción colectiva de memoria, podría haberse resuelto si hubieran hablado los victimarios, los protagonistas. Como no lo hicieron, o como lo hacen en este sentido que lo hace Donda Tiguel, y sí, la construcción de memoria ha sido colectiva. Por fortuna, ¿no? Y por arrojo y dedicación de las personas que han sobrevivido. Donda Tiguel después dijo que el juicio estaba siendo un calvario para su familia. Poné atención, por favor, si ves los juicios a través de La Retaguardia, a estos segmentos que se vienen. Este juicio es un juicio en el cual he quedado yo solo, he quedado aislado, pero no soy yo solo. Es mi familia y yo, porque debido a todo esto, mi familia, en todos estos años, ha sido extorsionada. Mi señora, a raíz de este juicio, ha sido insultada. Mi sobrina, Daniela, ha sido amenazada. En esta exposición, exponer una familia como la hemos tenido, la han tenido que exponer, algo que se podría haber ejecutado hace 20 años, realmente es haber hecho un calvario de la vida de mis familiares, los cuales mis hijos nacieron con este estigma y todavía continúan. Yo quiero ponerle fin. Tal vez ni siquiera con mi desaparición física vamos a poder quitarnos toda esta mancha que permanentemente hay gente que está hostigando y que alimenta permanentemente, que se está alimentando permanentemente. Bueno, después de esto, después de hablar de insultos a su familia, don Datiguel se refirió a las transmisiones de La Retaguardia. Con una, claramente habló con su abogado sobre este punto, con Guillermo Jesús Faneo, porque ustedes recordarán que Faneo, cada vez que hace referencia a las transmisiones de La Retaguardia, nos nombra como La Resistencia, dice, no me acuerdo bien cómo es el nombre, La Resistencia. Bueno, don Datiguel habló de las transmisiones de La Retaguardia sin nombrarnos. Y como su abogado nos ha dicho en algunos escritos judiciales intentando impedir la televisación de los juicios, que éramos un pasquín amarillo y nos maltrató como suele maltratar, don Datiguel utilizó el mismo recurso e intentó bajarnos un poco el nivel a transmisión de partido de fútbol. Yo creo por lo que está sucediendo, por lo que ustedes han visto que ha sucedido, se puede perfectamente guardar cierta reserva, y no me opongo a que esto llegue a su fin, que estoy seguro que va a ser para mí algo necesario y grato cuando me entere de la resolución. Pero no hace falta exponer así a una familia completa. Esa es mi forma de verlo. No sé a qué la justicia, cómo es que tiene que proceder, pero creo que hay que considerar de ciertos detalles humanos que habría que guardar cierta reserva. Por ejemplo, en este juicio he transmitido en directo o por una entidad que no sé si es del Estado o no, lo ignoro, pero que hay veces yo he pedido ver algún video y es un relato como si fuera un partido de fútbol. Es decir, no se hace con la debida el debido respeto que merecen mis testigos, porque los testigos es como si fuera un partido de fútbol, pero está siendo relatado por un hincha de otro equipo. Cada vez que el señor presidente determina una interrupción o da un descanso o algo así, inmediatamente continúan esa transmisión en directo, continúa cuando se trata de un testigo mío, denostándolo o tratando de buscar algún tipo de malinterpretación de lo que han dicho. Y a mi mujer no quiero que la insulten. Y es mi derecho. A mi sobrina no quiero que la amenacen. Y es mi derecho. Y mi familia fue extorsionada y ha sido amenazada durante muchos años y no quiero que suceda más. Por favor. Lo que dice sobre nuestra transmisión es una opinión, algo le respondimos en la transmisión, me parece que no tiene demasiado sentido que digamos más que sí, efectivamente somos hinchas de otro equipo, Donda, somos hinchas de equipos diferentes, eso está claro y nosotros no se lo ocultamos a nuestra audiencia, y cuando nuestra audiencia entra a ver los juicios, sabe, sea su familia o sea la nuestra, sabe lo que pensamos y desde dónde transmitimos los juicios por crímenes de lesa humanidad. Pero lo que me preocupa es que en esa cosa de confusión y de mezcla, que me recuerda mucho al discurso, a los nuevos discursos de Victoria Villarruel y el CELTIP, mezclan todo, habla de la transmisión y termina hablando de las amenazas que recibió Daniela Evadonda y de insultos que recibió su esposa después de la declaración. Y la verdad es que si alguien escucha esto sin tener demasiada información, parece que somos nosotros los que al aire, después de terminar los testimonios, amenazamos a Eva Daniela y insultamos a la esposa de Donda Tiguel. Sobre Eva Daniela ya hemos dicho que para nosotros es una víctima del genocidio, aunque defienda a un genocida como su tío Adolfo Donda Tiguel. Es una, lo que le pasa a ella evidentemente es una consecuencia, una secuela del terrorismo de Estado, del genocidio en la Argentina, que ha hecho que muchos pibes y pibas que crecieron en el seno de esta familia genocidas tengan algún tipo de ida y vuelta o directamente un camino de ida en ese entramado familiar falso que se fue construyendo. Es una víctima. Todo lo que le pueda pasar, estemos de acuerdo nosotros con lo que le pasa o no, si es que se puede estar de acuerdo con sentimientos, es para nosotros una consecuencia del genocidio. Pero me preocupa esto, ¿no? Que Donda tira ahí en el medio, habla de la transmisión y después habla de amenazas y de insultos. Ninguna de las dos cosas hacemos nosotros, ni al aire ni fuera del aire. No es nuestro estilo, justamente porque somos de otro equipo. Lo último sobre Donda Tiguel. Te decíamos que intentó desacreditar, repitió un montón de cosas sobre los testigos, intentando desacreditarlos sobre los testigos de este juicio, pero después agregó un dato nuevo que no habíamos escuchado nunca y que es casi gracioso. Un señor de apellido Fugman, que creo que está fallecido. Este hombre fue presidente de un grupo de también de ex detenidos que conformaron una sociedad o algo parecido para la explotación del predio de la ESMA. No me voy a meter por sus actividades. Simplemente este grupo estaba, se repartieron cargos, estaba este señor Fugman que era el presidente, creo que otro fallecido, Talvasterra, era el director del museo, y otros se iban a encargar de los kioscos o de los un negocio gastronómico. Es decir, había toda una especie de asignación de funciones en esta organización que pertenecía a ex detenidos. Digo, sería gracioso si no se hubiera metido con dos personas que no pueden defenderse, que estarían a los gritos. Basterra estaría riéndose en este programa ahora escuchando este audio y le estaría respondiendo, primero, que nunca fue presidente del museo, segundo, que estuvo en contra de que se instalara el actual museo de la ESMA, que Cachito Fugman era integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que se negó a tener es la asociación un espacio dentro, como organismo de derechos humanos, dentro del predio de la ESMA, como sí lo hicieron otros organismos, porque creen que hay que no debe hacerse más que preservar la memoria en esos lugares, y porque pretenden y sostienen autonomía de los gobiernos, con lo que es una barbaridad, ¿no? Pero claramente no puede no saber quiénes eran Fugman y Basterra y lo que les pasaba Donda Tiguel. Un tal Basterra, mirá si Donda Tiguel va a decir, va a recordar a Basterra como un tal Basterra, con todo el daño que le hizo exponiendo su foto para que esté en prisión hace cerca de 20 años. Qué cosa, ¿no? Pero qué suerte que después hay comentarios, porque yo me lo comí esto, no lo escuché en el momento, y la verdad es que me hubiera gustado tomar nota de esto que recortó Paulo, de la indagatoria de Don Dattigl, para poder responderlo en esa transmisión y que quedara allí. Porque estas son las cosas que tiran al pasar y que un montón de gente sin informaciones la puede tomar como verdadera. En fin. Bueno, vamos a dejar por un momento lo que tiene que ver con la ESMA. Después vamos a volver con el testimonio de Carlos Gregorio Lorca y Panizze en el juicio ESMA 7. Nos vamos a ir a la transmisión que la Retaguardia realizó en las puertas de la legislatura porteña a propósito del acto de repudio que se realizó a justamente el homenaje a, comillas, las víctimas del terrorismo, comillas, que organizó la diputada nacional Victoria Villarruel dentro de la legislatura. Una cosa para decir importante. Me parece que había mucha gente. No se pudo percibir esto porque había gente en las diferentes vallas que circundaban la legislatura, pero tampoco había toda la gente que uno hubiera imaginado. Esto hay que decirlo, había un montón de gente, ¿eh? Pero la hora seguramente jugó en contra, la hora y el frío, pero sobre todo la hora laboral, para que mucha más gente pudiera acercarse allí. Lo saludable del acto, además de esos encuentros que siempre se dan y de las reflexiones que ahora vamos a escuchar, es que hubo un escenario, dos comunicados que se leyeron sin que la otra parte se bajara, y la mesa de organismos, con excepción de abuelas y de hijos que no convocaron, y el encuentro en Memoria, Verdad y Justicia pudieron convivir en un mismo escenario y leer sus documentos sin que el otro se bajara. A mí eso me resultó alentador en el medio de todo este lío que estamos viviendo. Vamos a escuchar, a empezar a escuchar los testimonios. Escuchamos a Viviana Reibaldi, integrante de Historias Desobedientes, familiares de genocidas que estaban allí, por supuesto. Historias Desobedientes está aquí porque somos familiares de genocidas, pero por la memoria, la verdad y la justicia. Somos desobedientes, no obedientes, como la Villarruel, que es hija obedientísima de todo un sistema nefasto, criminal. Nosotros no avalamos los crímenes de nuestros familiares, sino todo lo contrario, los repudiamos enfáticamente. Ustedes califican a Villarruel como una hija obediente. Obediente, totalmente obediente. Nada rebelde, obediente, sometida, igual que a su jefe. Después escuchamos a Jorge Braiza. Él estuvo secuestrado, fue torturado en el Olimpo, en el barrio de Floresta. Estaba allí, le preguntamos por qué estaba allí y nos respondió con esto. ¿Qué pensarían ustedes si esto mismo estaría pasando en el Parlamento de Israel y un grupo de nazis diría: vamos a reivindicar a los muertos nazistas o hijos de nazis que murieron por la resistencia, como en el gueto de Varsovia o en toda Europa? ¿Sería posible hacer un acto de reivindicación de ese genocidio en ese Parlamento? Esa es la razón por la que estoy acá. Está bien, contundente. Mucha gente también, y hacía bastante tiempo que no se daba una reacción así desde abajo, ¿no? Sí, la duda era elegir el escenario, si este era el escenario correcto. Lo que sí creemos que tenemos que hacer es que todos los escenarios son correctos y tienen que ser miles de escenarios. Tenemos que dejar de calcular lo políticamente correcto y seguir con esto. A donde vayan, los iremos a buscar. También nos cruzamos por allí con Viviana Lozada, que fue querellante en el juicio de La Pastoril por su esposo, el Negro Ortiz, y que es parte de la Comisión por la Memoria Vesubio y Puente 12, y también de la Comisión por la Memoria de Lanús. Habló, bueno, acá le preguntamos. Vivi, ¿cómo se combaten estos discursos sin que un sector de la sociedad que no tiene mucha información, sobre todo los pibes y las pibas más jóvenes, no piensen que le escapamos al debate? Mira, a mí me parece que, yo creo que los muy jóvenes no tienen la menor idea, ni idea de si hay que debatir, no hay que debatir, no piensan que le escapamos al debate, es lo que tienen. Yo creo que hay que hacer una tarea enorme en las escuelas. Me parece que la escuela falla muchísimo con el tema de generar hechos de transformación social. Desde hace muchos años la escuela, salvo el esfuerzo personal, vocacional de algunos docentes, es solamente un agente reproductora del sistema. Y a mí me parece que eso es algo que cuesta mucho y va a llevar mucho tiempo. Como decía mi secretario general, en de mientras tenemos que salir justamente a eso, a las escuelas, a charlar con los pibes, a decirles cosas que ellos no saben. Porque, digamos, ellos no tienen ni idea de que a nosotros la dictadura o los milicos nos ponían frente a la pared, nos cortaban el pelo, nos cacheaban y nos metían en cana. Aún, no estoy hablando de los desaparecidos, ¿eh? Estoy hablando de los milicos, digamos, cuando ya había un clima muy complicado. No tienen idea, no saben lo que es. A pesar de que el gatillo fácil está, a pesar de que la violencia policial existe, judicial también existe, pero la policial digo, a pesar de todo eso, hay muchos jóvenes que no la ven por ahí y fundamentalmente no tienen idea de para qué sirve la política. También nos cruzamos con Margarita Cruz, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, para hablar sobre la dinámica de la lucha allí en la calle. Como nosotros siempre estuvimos en los juicios, sabemos cuál es el discurso de los genocidas. Lo que sucede es que en este momento ese discurso ya no lo escuchamos en los estrados judiciales, lo escuchamos en las instituciones del Estado, o sea, en las instituciones legislativas, por suerte no en la del Poder Ejecutivo, y entonces eso es lo que realmente, no es que sorprende, sino que realmente vienen pasando cosas, como pasó lo del 2x1, que realmente está dando señales de alerta de que de que el pueblo tiene que seguir en las calles, fundamentalmente es eso, que la memoria se defiende en las calles, no en otros lugares, está bien, vos podés hacer conferencias y demás, pero la dinámica es en la calle donde nos encontramos con vos, hacemos las discusiones, tenemos pensamientos capaz diferentes y demás, pero la dinámica de la lucha se encuentra en las calles. Bueno, y por último vamos a escuchar a Teresa Laborde, la hija de Adriana Calvo, hablando de esto, de encontrarse con otros y con otras en las calles. Que se cuelen tanto estos discursos así en el Estado, como decía Marga, en las instituciones estatales, era raro de imaginar. Ahora, que esta gente nunca se fue del poder, nunca se fue del poder. Lo que pasa es que fue buscando nuevas estrategias para seguir dominando, desde todo lo que son las estrategias económicas y el plan económico, y lo que están tratando de hacer ahora es de volver a instalar la teoría de los dos demonios, que ya esta gente que está acá puso su cuerpo y puso su alma y su vida para que entendamos que no hubo jamás dos demonios, hubo un solo demonio y el terrorismo fue de Estado. Si hubo grupos armados, fue una minoría y estaban aniquilados cuando empezó la dictadura. Entonces lo que dice Villarruel es mentira, es mentira, y quieren volver a engañar a la gente, y está bueno estar acá también para recordarles que la democracia no es nada más que ir a votar. porque democracia no es solo haber sido votado. Si esta gente llega a la vicepresidenta, esta mujer llega a ser vicepresidenta de este país, va a ser democrático, entre comillas, pero va a haber muchas cosas que no. Y estar acá en la calle es parte de la democracia, estar diciendo. Y como decía mi madre, si nos lo habrá repetido, y todas sus compañeras, los malos ganan cuando las buenas y las buenas no hacemos nada por impedirlo. Mamá, le decía yo, pero los malos tienen mucho poder, pero las buenas y los buenos somos muchos más. Y es lo que estamos viendo acá, somos muchos más. Si nos quedamos cómodos esperando que los de arriba resuelvan, nos resuelvan el hambre y el saqueo que están haciendo de nuestros recursos naturales, mañana no vamos a tener agua para tomar. O sea, la gente tiene que salir a la calle, porque los empresarios que hicieron este golpe, esta dictadura militar, este plan Cóndor, siguieron en el poder. Mirá lo que pasa en Jujuy. ¿Qué pasa en Jujuy? ¿Qué pasa en Jujuy? Hay represión, están teniendo las mismas prácticas represivas, y lo mismo va a pasar en Formosa, y lo mismo está pasando en el sur, que tienen a una mapuche presa por defender el agua de todos nosotros. Y la gente no lo entiende porque estos quieren que no lo entiendan. Así se quedan esperando que venga un falso mesías a resolverle los problemas y les va a aplastar la cabeza. O salimos a la calle o somos pollo. Es así la cosa. O salimos a la calle o somos pollo, dice Teresa Laborde Calvo. Y además agrega, hoy me agregaba cuando publicamos una nota con todos los testimonios con ese título que ella nos dio, nos decía, además se trata de los pollos con estas vitaminas y agrotóxicos que les ponen, ¿no? No son pollitos de campo, no vamos a ser pollitos de campo. Vamos a escuchar un último audio de aquel momento, del acto afuera, pero para volver a los juicios lo vamos a utilizar, porque Margarita Cruz, a quien escuchábamos recién, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, opinar sobre por qué estaba ahí, es sobreviviente del operativo Independencia, nos viene pasando a este equipo de la retaguardia, a varios, 4 o 5 que hemos pasado por el juicio Jefatura 3, que nos impactó especialmente ese juicio por los testimonios que se escuchan, por lo devastador de la barrida que se hizo allí durante el operativo Independencia y en los años posteriores en Tucumán, no solo contra la militancia organizada del ERP, que estaba muy, muy bien organizada allí con la Compañía de Monte, sino también contra toda la clase obrera. Entonces le preguntamos a Margarita por los juicios de Tucumán. No se puede reivindicar lo que está pasando en este preciso momento, porque realmente escuchar los testimonios de los tucumanos es pensar y escuchar o leer los testimonios de lo que fue Argelia. Sí. Entonces me parece que realmente fue atroz en el sentido de que, bueno, todas las torturas son atroces, pero la forma en que, por eso digo que fue laboratorio, fue probar de alguna manera cómo se implantaba el terror. Porque eso lo que sucedió es eso, atacar a los trabajadores, a la familia de los trabajadores, no, o porque, qué sé yo, porque era primo, solamente porque era primo, porque era vecino, se lo llevaban. Fue un campo minado lo que hicieron en Tucumán. Y entonces creo, por eso yo valoro la lucha que tuvieron los organismos de derechos humanos para que esos juicios se puedan realizar y se siguen realizando, porque en realidad es escuchar la voz de los campesinos, la voz de los pobres, porque realmente es eso. Pensemos que desde el 66, en 1966 se cierran 11 ingenios en Tucumán. Y ahí aparece el barrimiento del aparato productivo del capitalismo. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí empieza, no solamente que empieza la pobreza, sino empieza la emigración de los tucumanos. Y lo que queda, la única que quedaba, la única forma de resistencia era luchar realmente. Y muchos de estas personas que van a declarar que son sobrevivientes, eran, quizás de repente ni siquiera eran militantes, quizás eran familia, nada más, o porque solamente vivían en un lugar donde estaba la guerrilla. Y entonces esa forma, diría, de aniquilamiento, de arrasamiento de las subjetividades, hasta tal punto que Bussi llega a ser gobernador. Entonces las cosas de la impunidad que tuvieron, gracias a los indultos y las leyes de obediencia debida y las leyes que permitieron que Bussi fuera gobernador, atrasaron también estos procesos de los juicios y demás. Y después de 48 años tenemos que estar escuchando los testimonios, 48 años. Entonces, ¿cómo no? La verdad que repudiar y estar presente acá y no permitir que esos discursos se digan con tanta crudeza, con tanta ofensa a la vida de en un principio de todos los tucumanos, porque su padre estuvo dirigiendo el operativo Independencia. Debe haber torturado también. No sé si está llevado a juicio, pero lo cierto es que ella es hija de un genocida, visitó a los genocidas, sigue promoviendo de alguna manera esas formas de aniquilamiento, lo dice su propio partido, es una forma de aniquilamiento de las subjetividades, estar en contra del que, no solamente en contra, sino exterminar, ellos lo dicen, tenemos que exterminar a uno, tenemos que exterminar a otro. Entonces, ellos están procesando cómo van a reprimir a nuestro pueblo. Si no escuchaste nunca ningún testimonio del juicio Jefatura 3, que La Retaguardia comparte cobertura con La Nota, un medio cooperativo de Tucumán, escuchá a Gregorio Antonio Sánchez pidiendo la recuperación del cuerpo de su hermano, que es todo lo que quiere. Le hago una pregunta, Gregorio. ¿Pudieron recuperar los restos de Modesto Viviano? Hasta la fecha no. No se pudo recuperar todavía. No hemos tenido la suerte de recuperar el cuerpo de mi hermano. Siempre estamos esperanzados, viendo a ver si aparece. Cuesta. No, por favor. Perdón. Por favor. Sí. Gregorio, ¿usted pudo tomar conocimiento que tanto su sobrino como su hermano Modesto Viviano aparecen en las listas extraídas del centro clandestino Jefatura de Policía y presentadas a la justicia? ¿Supo de eso? Sí. Sí, figura en los listados de los desaparecidos. Y bueno, yo también denuncié la desaparición de él. Y bueno, pero hasta la fecha no hemos encontrado nada. Nosotros tenemos la plena seguridad que él está en el Pozo de Vargas, pero como en el Pozo de Vargas había tanto escombro, capaz que dice que hay cuerpos que han caído, que han sido desarmados, entonces hoy en día cuesta completarlo o ver realmente a qué pertenecen cada pedazo de cuerpo, vamos a decir. Esa es la aberración que hicieron. tremendo su testimonio, apenas 2 minutos y 13 segundos de un juicio que tiene testimonios así todo el tiempo, en el que se ve pasar gente que nunca había denunciado y que ahora aparece por primera vez en el juicio denunciando haber sido secuestrado o que un familiar suyo fue secuestrado. Métete en ese juicio, métete en el que quieras. Especialmente te recomendamos ese juicio de los que están ahora. Cierre va a ser escuchando el testimonio de Carlos Gregorio Lorquipanidze, el sueco, que estuvo contando su historia y la reconstrucción de la historia. Empezó por su secuestro y por su ingreso a la ESMA, el sueco en ESMA 7. Yo fui secuestrado el 18 de noviembre de 1978 en la intersección de las calles Carlos Calvo y Muñiz. Fui trasladado compulsivamente por un grupo de personas armadas, vestidas de civil, a bordo de un automóvil particular, Peugeot 504 gris, a lo que después supe que era la Escuela de Mecánica de la Armada, porque fui encapuchado y esposado en las espaldas y arrojado en el piso trasero del auto donde me trasladaron. Cuando llego a la Escuela de Mecánica de la Armada, fui recibido de la peor manera, a los golpes desde que me bajaron del auto, camino hacia uno de lo que después supe era un cuarto interrogatorio. Escucho al momento que me están llevando por el pasillo del sótano de la Escuela de Mecánica de la Armada, lo que después supe que se denominaba Sector 4. Escucho los gritos de la que era mi compañera, Liliana Pellegrino, el llanto de mi hijo bebé en ese momento de 20 días, Rodolfo Lorquipanidze, y escucho gritos de otras personas que estaban siendo torturadas en ese momento. Dio más detalles de las torturas. Fui violentamente interrogado con aplicación de corriente eléctrica, golpes en todo el cuerpo, sometido a las más brutales humillaciones, incluida el maltrato en mi presencia a mi hijo Rodolfo, durante un periodo de tiempo prolongado que no puedo descifrar en horas o cuánto, porque fue un verdadero infierno lo que viví. Hasta que en un momento semi-inconsciente me sacan de ese cuarto de interrogatorio que estaba lleno de lo que después supe eran oficiales de la Marina. Yo hasta ese momento no sabía dónde estaba, no tenía idea. Y soy trasladado mediante el uso de un ascensor hacia un piso superior y luego a través de una escalera hacia un ala del edificio de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, y se la conocía como Capucha, se la denominaba Capucha. Tengo que mencionar, digamos, que desde un primer momento lo que se me prometió era la muerte. En palabras en específico del capitán Acosta, con una verborragia propia del lugar, que era: vos, flaco, sos boleta y te vas para arriba. Esa era la forma de expresarse de este señor. Y después supe que era el comandante del grupo de tareas 3.3/2 de la Escuela Mecánica de la Armada. Nos había dicho antes, te lo vuelvo a decir por si intentaste olvidar ese dato por lo crudo del relato del sueco, que Rodolfo, su bebé, tenía 20 días mientras lo torturaban delante de su padre. Después del ingreso del traslado a Capuchita, lo liberaron a su hijo, y el sueco se refirió luego de eso a los traslados de los días miércoles. A mí se me privó de mi identidad y se me colocó un número. Yo era el 255. Como la persona inmediata anterior a mi captura fue la que era mi compañera, Liliana Pellegrino, a ella le correspondía el 254. Y en los días miércoles, particularmente, los guardias convocaban, los guardias y el jefe de guardias convocaba por el número, a un número indeterminado, irregular, de prisioneros, para que se formen en fila, y eran sacados del lugar, de este lugar de Capucha, y después no sabíamos más de ellos, porque, bueno, a la hora de él, no es que hubiese un pase de lista, pero sí sabíamos aproximadamente los números de quienes estaban. Entonces, bueno, nos empezamos a dar cuenta de que había gente que ya dejaba de estar. No sabíamos si se les había concedido la libertad o qué había ocurrido con ellos. Después, con el tiempo, supimos que eran el famoso día miércoles, el día de los traslados, el día que los prisioneros eran sacados del lugar y arrojados al mar a través de lo que se denominaban los vuelos de la muerte. Ahí entendí yo qué es lo que me quiso decir el capitán Acosta cuando me dijo: te vas para arriba, que no era una terminología habitual en aquel momento. Lo de sopoleta era más común, pero lo de te vas para arriba evidentemente significaba lo del tema del avión y, bueno, el destino final. Por supuesto que habló sobre cómo fue estar sometido a trabajo esclavo, ahí falsificando documentos, de su estar con Basterra los dos solos durante un año aproximadamente en la ESMA como cautivos en ese lugar. Y sobre el cierre, cuando el presidente del tribunal, Fernando Canelo, le preguntó si quería agregar algo más, él hizo un pedido al tribunal para que pudiera sacar durante el juicio una medida de no innovar el campo de deportes de la Armada, que fue cedido al Club Atlético River Plate por el juzgado de instrucción de la causa, de la mega causa ESMA. Pero lo que hizo el sueco fue nombrar a las personas que durante el momento que se está jugando en este juicio, es decir, durante la estadía de Guarrochena, el único imputado de este juicio en la ESMA, fueron sus cuerpos cremados en ese lugar. Y señaló dos lugares del campo de deportes que no fueron investigados. Ustedes saben, soy un activo partícipe de esta causa. He ido al campo de deportes en ocasiones en que estuvo presente el equipo argentino de antropología forense, cuando se hicieron las inspecciones oculares de este tribunal, cuando se hizo la inspección ocular del juzgado número 12 a cargo del doctor Torres en aquel momento. Y lo que hemos podido ver es de que sigue en el mismo lugar una plancha de cemento de concreto que nunca fue investigada qué es lo que hay abajo, y que las fotos de la época y el testimonio del conscripto Aníbal Prado dicen de que en ese momento, al momento donde él prestaba servicio como conscripto en la Escuela de Mecánica de la Armada, en ese lugar no estaba tal plataforma. O sea que debajo de esa plataforma no está investigado. Hay un garaje, o sea, digamos, es como una especie de galpón de forma semicilíndrica, que también tiene todo un piso de concreto, que tampoco fue investigado ahí abajo. Bueno, ojalá que estemos a tiempo todavía de evitar que el Club Atlético River Plate empiece obras para tener su propio campo de deportes en un lugar que es un verdadero cementerio de lo que ocurrió en el último genocidio. Me parece que es una disputa muy simbólica la que se da sobre el campo de deportes de la ESMA, ¿no? Marca los tiempos. Esto no hubiera podido pasar hace 5 años, hace 10 años. Un gobierno progresista no se lo hubiera permitido, y en este caso avaló que se entregue ese predio al Club Atlético River Plate. Y habrá que ver si tenemos la fuerza suficiente para frenarlo, ¿no? Eso es una batalla muy simbólica para ver con qué fuerzas cuenta cada bando en este contexto. Nosotros por ahora nos vamos yendo. Pablo Giacobbe estuvo en la fina selección de duros testimonios que escuchamos en este programa y en la edición. Eugenio Otero en la asistencia de producción, como siempre. Pedro Ramírez Otero se queda con la postproducción. Y yo soy Fernando Tevele. Nos encontramos la semana que viene para seguir compartiendo con todos ustedes y con todas ustedes un insumo invaluable para pelear contra el negacionismo, que son los testimonios que se escuchan en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Nos encontramos. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.